acá en Plaza 9 de Julio, Sergio, está la Sociedad Protectora de Animales, estamos sí. con la señora Analía Sánchez, ¿no? Quien, bueno, pertenece a la Sociedad Protectora de Animales, es tesorera de esta entidad. Bueno, Analía, buen día. Un homenaje, pues usted siempre dice que hay que sentir un homenaje y todos los días, ¿no? Hay que dedicarle tiempo y atención y darle algo de mismo a los animales. Pero hoy particularmente es el Día del Animal y bueno, están certificando todas estas acciones. Totalmente. Así como el Día de la Madre o días especiales que tenemos durante el año, el Día del Animal, como decía recientemente, es un día que todos los días tenemos que honrar a esos animalitos que son seres vivientes como nosotros. Hoy es un día, vamos a festejarlo, así como el año pasado festejamos, donde la consigna era esterilizaciones masivas que solicitaba la asociación y demás. Este año lo hacemos conjuntamente con todas las asociaciones protectoras del país, porque estamos firmando conjuntamente con Buenos Aires, hoy también en Buenos Aires frente al Congreso Nacional, se están haciendo jornadas y firmas de este petitorio, en donde lo que se busca es modificar la ley de protección del animal de la época de Sarmiento, que fue uno de los impulsores de la actual ley, en donde lo que se busca es actualizar esta ley. Dentro de los puntos más importantes es la transformación de las pecheras en centros de salud, que no sean simplemente una cárcel para los perros o dejar los animales, dado que cuando nosotros llevamos a la asociación hoy en día los animalitos, están todos en grupos o manadas y no tienen el afecto que realmente estos animalitos necesitan. Entonces los refugios, el objetivo es que estos se transformen, que sean simplemente hogares de tránsito. Normalmente cuando un animalito es accidentado, van, lo dejan en el refugio, ahí es atendido, se les da de comer, pero el animalito no solo come, sino que también requiere de afecto y de contención. Por eso lo que se busca es la transformación de las pecheras en centros de salud, la prohibición del animal a tracción a sangre, que en nuestra provincia por ahí no se da, pero en Buenos Aires esto es una de las consignas importantes que ellos tienen, como también la prohibición de animales en los circos. Esos son los tres puntos que tiene este petitorio, y les pedimos a todos aquellos que se puedan acercar a la Plaza 9 de Julio a dejar su firma en adhesión a ello. Les solicitamos que se acerquen, nosotros estamos de 10 de la mañana a 15 horas. No, Analía, el tema con respecto a lo que es el cuidado, la crianza de animales domésticos, ¿hay un cambio en la concientización, digo, para con la atención de los animales? Nosotros notamos que en los menores, en los colegios, actualmente, gracias a los docentes, existe una concientización y se habla sobre el tema. Pero en la calle por ahí notamos una realidad totalmente distinta. Lo que vemos últimamente es que hay demasiado maltrato animal, y últimamente el maltrato es aún más cruel, porque anteriormente solo se corría con el pie, hoy se da patada, hoy se ahorca, hoy se hace gala de una pelea de perros. Esas son cosas que realmente denotan la indiferencia que el ser humano aún tiene con los animales. Si bien es cierto que se está hablando un poco más del tema, que se está tomando un poco más de conciencia, pero creo que aún no alcanza, porque la realidad todavía nos sobrepasa. ¿La situación de los animales callejeros, acá perros, gatos, es lo más común? Sí, el tema de los animales callejeros es que los animales callejeros en algún momento tuvieron un dueño y hoy se encuentran en la calle. Desgraciadamente, el animal callejero, en el caso de las perras, nosotros siempre solicitamos que se esterilicen. Hay gente, la gente que toma conciencia de ello normalmente esteriliza o castra, gente que voluntariamente lo hace porque le interesa y porque es sensible, pero necesitamos de políticas masivas, porque si no, no vamos a tener reducción de accidentes de tránsito o mordeduras de perros. Que inclusive el hospital no tiene la estadística total, porque no todos van al hospital, porque por ahí sufren mordeduras menores, pero los accidentes de moto, por los perros que hay en la calle, cada vez son de mayor cuantía. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias por estar presente en un día como hoy, tan sensible, y bueno, desde ya los invitamos a la firma de este petitorio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Ahí está la palabra de Daniel Sánchez, de la Sociedad Protectora de Animales, ¿no?, brindándonos detalles de las diferentes acciones, ¿no?, que se llevan a cabo diariamente, bueno, particularmente hoy, ¿no?, con estas adhesiones que están buscando, recolectando firmas para que todos estos petitorios, estos puntos en los cuales ellos están solicitando que no haya más animales en los circos, de que se prohíba el maltrato animales, la transformación de las perreras en centros de salud o centros transitorios para los animales, no, de que se concrete, ¿no? Están entre las 10 y las 3 de la tarde acá en Plaza 9 de Julio, sobre calle Irigoyen, para todos aquellos interesados que se quieran llegar hoy y de esta forma tener un homenaje más a los animales. Hablando de los animales, Carlos, es importante tener en cuenta eso, ¿no? De que si tenés un animalito en tu casa, cuídalo, dale todo el cariño que se merece, porque para tenerlo por allí o dejarlo abandonado después en la calle, creo que sufren más los animales, los perritos más que todo, ¿no? Porque son los que más digamos, es más afianzado, ¿no?, la relación con el hombre en este animal que nosotros, ¿no? Porque por ahí lo viste, un gatito hace la suya. ¿Cómo me decías, Carlos? Es más fácil de domesticar. Exacto, exacto. Y aparte el que prácticamente está con vos en todos los momentos, ¿no? Si estás alegre o estás triste, por ahí se da cuenta y se apega, digamos, a tus sentimientos. Así que a tenerlo en cuenta y, bueno, lógicamente, como decía allí Sánchez, ¿no?, y este petitorio, ¿no?, que se va a hacer en el Congreso para que se evite este tema del maltrato, de las perreras y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Así que, bueno, gracias, Carlos. ¿Mucha gente ahí o se está...? Mira, sí, sí, se están congregando acá la Sociedad Protectora de Animales. Ajá. Así que a medida que vaya transcurriendo la mañana, seguramente gente va a estar llegando y consultando, ¿no?, sobre las propuestas que está haciendo la Sociedad Protectora de Animales. No.